Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Las situaciones son complicadas. Por eso recuerdo, me estaba leyendo el Evangelio y justo estaba en el capítulo 5. De hecho, os recomiendo leer el capítulo 5 del Evangelio. Y estaba hablando de las bienaventuranzas. Y una de las primeras era: bienaventurados los que lloran, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque de ellos será el consuelo. ¿Y qué significa llorar en nuestra vida? No es simplemente llorar por un dolor, llorar por una enfermedad, llorar por una pérdida de un familiar. A veces nosotros elegimos venir a esta encarnación y llorar para adelantar nuestra evolución. Hay, justamente en este capítulo estaba hablando de dos situaciones, ¿no? Las situaciones difíciles que nosotros tenemos en nuestra vida en función de nuestras actitudes. Estaba hablando justamente de esto, de que, pues mira, ejemplos, ¿no? No estaba escrito de esta manera. Si fumas, puedes tener un cáncer de pulmón. Si corres con la moto, puedes chocar y perder la cabeza. Pero esto es algo que tú te provocas a través de tus decisiones. Pero hay cosas que ya hemos pactado antes de venir y hemos dicho: vale, pues yo quiero pasar por esto para redimir esto, esto o lo otro. Casualmente, no sé por qué hoy estoy con los 5, en la cabeza hay un libro que estaba leyendo, que se me olvidó el nombre, el último que he cogido, Juan Miguel, ¿tú te acuerdas? Que habla de transición, no es transición planetaria. Cuando me acuerde os digo. Y en el capítulo 5 era justamente una adoctrinación del hermano Becerra Meneses a un espíritu que venía obsesionando a otro espíritu y le estaba cobrando cosas del pasado, diciendo: es que en el pasado él me ha quitado la esposa, en el pasado mi vida ha sido una desgracia y me he muerto y me he suicidado porque mi hermano me ha hecho y tal. Y pasaron muchos años, pero muchos años, hablo de siglos, se reencontró con este hermano reencarnado. Él seguía en una situación complicada, lleno de odio, de rencor, y obsesionaba a su hermano, que no sabía ni lo que pasaba, porque ya no era la misma persona, no era el que a 500 años atrás había hecho esta cosa, pero se han encontrado y él le obsesionaba. Y muchas veces nosotros quedamos con cosas del pasado en nuestra vida, en nuestros pensamientos, y no somos capaces de salir adelante, y nos estamos tirando piedras a nosotros mismos, a nosotros, para poder evolucionar espiritualmente. Este hermano que estaba obsesionando a la otra persona estaba a muchísimos años angustiado, triste y pasando por una situación que podría haberse resuelto si hubiera aprendido hace tiempo a entender que el perdón es una herramienta muy poderosa. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a casa y cuando llegamos a casa llegamos cansados, no damos la atención necesaria a la pareja, a los hijos, a la familia, pero siempre estamos por la noche pidiendo: ay Jesús, por favor que mi marido no sea de esta forma, o por favor que mi hijo aprenda a hacerme caso? Y entonces yo me imagino a Dios mirando desde arriba y diciendo: ya, pero ¿le vas a dar 5 minutillos de tu vida para que pueda aprender de ti. A veces queremos que se nos arregle todo rápido, pero que nos lo arregle otro. Cuando somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de los problemas de nuestra vida, trabajar y trabajar y trabajar. Lo que quería deciros es que hay que aprender a trabajar el pensamiento. Es muy importante. Si yo quiero que mi familia cambie, yo tengo que ser ejemplo dentro de casa. Si soy yo el que estoy gritando todo el día, o si soy yo el que estoy queriendo imponer mi fe, mi religión, mis pensamientos, mi doctrina, mi porque yo lo digo y punto, no voy a conseguir lograr nada, por más que yo quiera. Y esto lo he vivido en mi propia carne. Hay cosas que, por más que te digan, haz esto, bastaba decirme, haz esto para que yo hiciera lo contrario. ¿Por qué? Porque no, por imposición, no nos entra nada. Y muchas veces Dios dice, ¿queréis tal cosa? Os la voy a dar. Ah, vale, lo quiero ya. No, tranquilos. Vamos a ir paso a paso. Esta enfermedad que tienes tú es porque tienes que aprender a controlar esto. Tu hijo que tiene mal genio es porque tú tienes que aprender a tener paciencia en este aspecto. Tu marido que está bebiendo, tu esposa que te dice mil improperios, se está portando de esta forma porque tienes que aprender algo. Y mientras tú sigas ahí chocando y chocando y chocando, la situación no se va a arreglar. O aprendes a dar un paso atrás y a mirar desde otra perspectiva para que las cosas cambien, o no se van a cambiar.